visto que se te ve bien en la foto que tenés con él. Y en el fondo me alegra porque digeriste también es parte de querer. Yo sé bien que en el amor a veces toca perder, que estar solo es mejor, pero sigo extrañándote. Solo bailar. puta que se carinha aí. Mas se quiser ficar com peito, se joga, vem se divertir. Sabe que meu paraíso é diferente, mas proporção no mundo. Sabe que essa é a verdade, o último romântico do mundo. Ai, tá liga, tu se joga, se solta, menina. Sabe que você é minha favorita. Uma noite com caveirinha, tu viva a vida. Yo que mueve el tuto, la glow y el jeringo. Wow, y mojate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca. Y después del fili prende, chinguémonos en pelota. Porque esa vez se enamoró este bad boy. Dime dónde está muñeca que por ti voy. Pero sí o sí te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel Boy. Porque esa vez se enamoró este bad boy. Dime dónde está muñeca que por ti voy. Playa me da más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste la piel donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dicen de amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me dio uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón. Quiero perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui una torrán. Un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrente, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se truja cuando te busco en las redes. Te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí. Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrente, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí. Tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación. Dulce sabor a coco, tienen tus labios carmesí. Vos sabés que yo me prendo fuego cuando tu veneno entra en mi corazón. Y quisiera no pensar más en vos, estoy mejor cuando no estás acá. Y es que sabes cómo curarme el dolor, pero también sabes cómo hacerme mal. Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar. Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma. Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada. Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma. No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste. ¿Dónde estoy? No vas de frente. mano pa' hacerle yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda. Dime hasta cuándo te sigo esperando. Tú solo llama, que de uno yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero si me paso pensando. Que de que no la aprendamos, que quieres que la vean brillando. A ti, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando. Te arrogamos la puerta al Lambo, y a ese totito rico te Lambo. Que yo soy. Que a otro está besando. Yo lo sé muy bien. En mí voy a seguir pensando. Le dije a mis amigos que yo te olvidé. Que si hoy salimos no te quiero ver. Pero es que me engaño. Si todavía te extraño. Pero me interesa con alguien, así que salgo pa' no pensarte, tomo para olvidarte. Dime cómo hago si tú estás aquí con ese cachivache que no sabe cuidarte. Quiere que yo vea que está bien sin mí. Estoy un paso nomás. Quiero decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas. Y no quiero entrar en bardo, pero es verdad. Estoy un paso nomás. Quiero decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas. ¿Para qué te pones amargo si me extrañas? Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto. Como yo, una diabla como vos, combina de una manera que hacemos bardo entre los dos. Y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, para un loquito como yo, una diabla como vos, combina de una manera que hacemos bardo entre los dos. Y aunque estemos casados, lo que pasa acá se queda. Ey, llegó el invierno. y sin vos un infierno. Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno. Esta noche te quiero volver a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Va a perder mi cama desnuda, debajo de la luna, transpirado los dos en una. Por si me quieres mandar, agenda mi celular. Y cuando quieras sexo me llama. Lo cerramos todo el fin de semana para matar la gana. No dijimos nada para mañana, solo llama. Cuando quieras sexo, sexo, yo soy lo tuyo en exceso, sexo. Luego amamos los dos, baby, yo quiero amanecer con vos. Amores como el nuestro que daña muy poco. El cielo que no estrella sino el deseo. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Esa habitación, ese cuarto de hotel, en el que tú y yo hacíamos el amor, prendiendo esa pasión, bañados en sudor, de fondo una canción, y entre beso y beso tu ropa cayó, y en ese baile de efecto de amor, porque comprendí que tu amor por mí nunca se murió. Si te enamoras yo durmiendo aquí con otra persona, es como dormir a solas. Hay que aprovechar el fue corto el tiempo. Yo quiero continuar todos en secreto. Perdona mi amor, pero en este cuento yo acá y vos allá lo siento. Quiero volver a verte de nuevo, pero babo fui un juez. Marchate y ni dijiste hasta luego. Si digo que estoy bien, estoy fingiendo. Que te olvide, me estoy mintiendo. Quisiera poder sacarte de mi mente, pero yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Separarnos fue un error. Yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios, porque me enseñaste. Pasé